Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Cada 18 de noviembre se celebra en el estado Zulia el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde miles de fieles asisten a la Basílica de Maracaibo para ver y venerar la hermosa imagen de la Virgen. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Emmanuel Hitler. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Comisión Mixta China-Venezuela afinará detalles de la alianza estratégica rumbo al 2030. 40.000 transportistas del país recibirán pensiones antes de que finalice el 2016. Denuncia. Ministro Freddy Ñáñez exige al gobernador de Lara, Henry Falcón, asumir responsabilidad por daños a la Cinemateca Nacional. Cultura. Venezuela es la sede de la Bienal Internacional de Cine Científico que se desarrolla hasta el 21 de noviembre en Caracas. A partir de este viernes, Compañía Nacional de Danza presenta gala tradicional Amaneceres en el Teatro Teresa Carreño. Celebrando sus 45 aniversarios, Serenata Guayanesa ofrecerá un concierto este sábado en la clausura de la FinBen 2016. Fiesta Animalista Misión Nevado realizará jornada especial este domingo en la parroquia Santa Teresa. Regionales. Celebración. Hoy zulianos renuevan devoción por la Chinita. Cultura al Día. Durante la firma de acuerdos entre Venezuela y la Corporación Nacional de Petróleos de China, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro anunció un nuevo proyecto que adelantará a ambas naciones. El primer mandatario nacional comentó que esta es la primera jornada de trabajo con acuerdos concretos de inversión y aumento de producción. En este sentido, informó que los acuerdos suscritos entre Venezuela y China superan los 2.200 millones de dólares para aumentar la producción. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde el Poliedro de Caracas, donde se realizó la entrega de créditos y beneficios para los trabajadores del sector, del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, reafirmó que los recursos están disponibles, por lo que instó al ministro de Transporte, Ricardo Molina, a celebrar el proceso de adjudicación conjuntamente con el Poder Popular. Los 7 temas centrales de la misión transporte ya conforman la base del plan que les estoy pidiendo, 2016-2026. En cada uno de los vértices están las metas, la inversión necesaria, las alianzas nacionales, internacionales. En cada uno de los vértices está el esfuerzo que hay que hacer. ¿Y quién tiene que hacer el esfuerzo? El pueblo organizado, el pueblo empoderado, el poder popular. En este caso, los protagonistas de la misión transporte son mis hermanos y mis hermanas transportistas de todo el país. En este sentido, el ministro Molina señaló que parte del trabajo se está adelantando ya que el Registro Nacional de Operadores de Transporte Terrestre están inscritas todas las personas que trabajan en el sector, lo cual permite detectar quiénes son las mujeres y hombres que reúnen las condiciones para recibir este beneficio. 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, exigió al gobernador del estado Lara, Henry Falcón, asumir responsabilidad de los actos vandálicos que sufrió la sala de Cinemateca Nacional en la entidad, la cual fue violentada por efectivos de Poli Lara. La información la suministró en rueda de prensa efectuada en horas de la tarde este jueves. Finalmente, Ñáñez informó que este viernes 18 de noviembre será introducida ante la Fiscalía General una denuncia contra los funcionarios que se encontraban en el recinto cinematográfico y especialmente para el director general sectorial de Orden Público de la Gobernación del Estado Lara, Edivelto León. Cultura. Desde este miércoles 15 de noviembre, Venezuela es la sede de la primera muestra cinematográfica de obras finalistas de la 28ª Bienal Internacional de Cine Científico, la cual proyecta más de 10 documentales finalistas provenientes de Francia, México, Taiwán, Chile y Argentina. La muestra se lleva a cabo en sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes. Así lo indicó el presidente de la televisora Conciencia TV, Gustavo Castillo, quien además ofreció otros detalles de la actividad. En esta oportunidad el canal Conciencia TV va a servir como sede remota en Venezuela, porque tenemos un convenio con ellos, somos miembros de la Asociación de Cine Científico de España, nos adherimos hace poco, eso nos da acceso a una cantidad de documentales bastante importante y al mismo tiempo a difundir las obras que no solamente son europeas, sino también obras latinoamericanas. Hay 35 obras finalistas, además de 150 obras que se inscribieron, hubo un proceso de preselección, de los cuales el canal también fue jurado evaluador, tanto para la selección preliminar de las obras finalistas, como ahora que somos jurados de la selección final ya. Al mismo tiempo invitar no solamente a realizadores y a documentalistas, sino también, bueno, público en general, totalmente abierta la invitación a todo el público venezolano. Las proyecciones y actividades que contemplan esta muestra se extenderán hasta el próximo lunes 21 de noviembre. La entrada es gratuita, 12:11. A partir de este viernes, la Fundación Compañía Nacional de Danza presentará una gala tradicional denominada Amaneceres, la cual se llevará a cabo en los talleres del Teatro Teresa Carreño. Esta programación forma parte de la celebración de su 10º aniversario, la cual estará vigente durante la FINVEN 2016. Las funciones serán los días 18, 19 y 20 de noviembre a las 5 de la tarde, respectivamente. Las entradas tienen un costo de 500 bolívares y ya están a la venta en las taquillas del teatro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para celebrar sus 45 años, la agrupación Serenata Guayanesa ofrecerá un concierto este sábado durante la gala de clausura de la Feria Internacional de Música de Venezuela FINVEN 2016. El concierto se llevará a cabo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde el público asistente podrá disfrutar de temas emblemáticos del repertorio musical tradicional, infantil, popular y navideño de la agrupación. La invitación es para toda la población capitalina que asista y disfrute de esta gala musical a efectuarse este sábado a las 7 de la noche. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. 12:13. Regionales. Misión Nevado realizará este domingo una fiesta animalista en la Plaza La Concordia de la parroquia Santa Teresa, ubicada en el centro de Caracas, la cual iniciará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 2 de la tarde. Durante la jornada ofrecerán atención veterinaria gratuita, vacunación y desparasitación, adopciones y venta de artículos para animales y alimentos concentrados para perros y gatos. Asimismo, se dictará a los asistentes un taller sobre alimentación alternativa para los animales domésticos. Además, se abordará el tema del maltrato animal y cómo combatirlo. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde hace 307 años, todos los 18 de noviembre, el pueblo zuliano venera a la Virgen de la Chiquinquirá, patrona del estado Zulia. La festividad por la patrona comenzó el pasado 29 de octubre del año en curso, con la bajada de su nicho de la imagen de la Virgen María de Chiquinquirá, ceremonia religiosa que es engalanada con las prosas de poetas y decimistas. Así lo indicó Francisco Arias Cárdenas, gobernador de la entidad. Hoy es un día de verdad especial. En el Zulia se arrancan temprano las festividades del fin de año. El 29 celebramos este año, el último sábado normalmente de octubre. Se estila hacer la bajada de la Virgen. Es como un acto simbólico que hace el párroco y la arquidiócesis de bajar de su nicho, de su trono, donde está permanentemente la imagen original de la Virgen María de Chiquinquirá, hacia su pueblo. La celebración continúa este viernes en la Basílica de la Chiquinquirá y San Juan de Dios, ubicado en el estado Zulia, donde realizarán misas y serenatas gaiteras, siendo la ceremonia más esperada la misa oficiada por el arzobispo de Maracaibo, Monseñor Ubaldo Santana, a las 5 de la tarde, 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Titulares. Comisión Mixta China-Venezuela afinará detalles de la alianza estratégica rumbo al 2030. 40.000 transportistas del país recibirán pensiones antes que finalice el 2016. Denuncia. Ministro Freddy Ñáñez exige al gobernador de Lara, Henry Falcón, asumir responsabilidad por daños a la Cinemateca Nacional. Venezuela es la sede de la Bienal Internacional de Cine Científico que se desarrolla hasta el 21 de noviembre en Caracas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 18 de noviembre del 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico Emmanuel Hitler. Y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada al vacío. Ciudad 96.3 FM. Que tenga buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:16. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. 12:20. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Voy buscando las respuestas y mi corazón apuesta por perderse en tu mirada. En lo infinito de tus ojos veo el sol y las estrellas. Siento que la vida es bella siendo el mar de tus antojos. Y es por eso que vivo soñando, que vivo deseando vivir a tu lado. Y es por eso que pido despacio que pasen las horas, que pasen los años. Y es por eso que cuando te canto mi voz y mi alma se funden, se entonan. Y es por eso que donde tú estés nunca estarás sola, sola. En la ternura de tus labios busco pasión y dulzura, de tu boca la más pura, rica miel como ninguna. Y es por eso que vivo soñando, que vivo deseando vivir a tu lado. Y es por eso que pido despacio que pasen las horas, que pasen los años. Y es por eso que cuando te canto mi voz y mi alma se funden, se entonan. Y es por eso que estés, nunca estarás sola. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:24. Por la paz de la nación y el amor poder cosechar, vida y dicha es lo que queremos, con conciencia lo lograremos. Estar. si estás dormido, pueblo lleno de esperanza, levanta tu voz y canta, y la división deja, dispara versos de amor, bájale a la violencia, la paz llegará un día, porque la fuerza es la unión, por eso cantemos por la vida, cantemos por la paz, amor para mi patria, unidos siempre estar. Qué linda suena mi arpa. Unidad, lucha, batalla y victoria. Nicolás, ya está la espada de Bolívar. Y 28 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Santa Lucía, mujer bendita, cuida viva, gloria su gente, donde esté, para que no muera la fe en el pueblo deposita. Santa Lucía, mujer bendita,

Las 12 y 46 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Solo dame un espacio, amor, para robarte el corazón. Ya no quiero saludos cariñosos, quiero ser tu apoyo, algo hermoso. Quiero despertarte en las mañanas con un rico desayuno en la cama. Ya no quiero besos en la mejilla, yo no soy un chico maravilla, pero te ofrezco esta utopía, un amor que por ti moriría. Quiero que te cases conmigo, ya no quiero ser más tu amigo. Quiero que te cases conmigo, una luna y este mar como testigo. Quiero que escuches mi canción. Solo te digo, es mi declaración de lo que siento por ti, amor, de lo que grita mi corazón. Ya no quiero perder más el tiempo, es que sin ti yo muero lento. Hay que tomar la decisión, jamás no creo que es la mejor opción. Yo no te ofrezco un palacio, tampoco un viaje al espacio, pero te ofrezco estas ganas de convertirte en mi esposa, en mi amada. Quiero que te cases. Las 12 y 50 minutos. Pasado en baile. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. ¡Qué cañonazo! ¡Alquimia! Sonaron los cañonazos,

del Instituto Nacional de Nutrición se celebró por primera vez el Día de la Alimentación. A partir de ese momento, en toda Venezuela se escogió esa fecha como el Día de la Alimentación. La alimentación es el proceso mediante el cual el ser humano ingiere alimentos para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y la salud. La nutrición, por su parte, es el conjunto de funciones a través del cual el organismo utiliza, transforma e incorpora a sus tejidos los nutrientes que aportan los alimentos. Una buena alimentación es importante para todo hombre, mujer y niño, porque el desarrollo de un país depende en gran medida de ello. ¿Sabía usted que Juan Vicente Torrealba es un venezolano universal designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX? En Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una calle, un parque y una plaza llevan el nombre de este gran músico venezolano. Juan Vicente Torrealba suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. De una bandola floría cuando desata en sus versos por la sabana tendía, sale a recorrer el mundo y a conquistar la sonrisa del que lo escucha y lo canta, del que lo baila y lo mira, o de aquel que se enamora tan solo en su melodía. Tan solo en su melodía el joropo es lo más grande que tiene la tierra mía. Y es porque en un solo canto se recoge valentía, la historia de nuestra patria, el verso y la poesía, el cariño de una madre, la amistad y la armonía. El joropo va plasmando cual si fuera letanías todos aquellos detalles que en aquel tiempo ocurrían, pero también se declara todo el amor que sentía hacia la persona amada, el enamorado un día. El enamorado un día también dibuja en un lienzo cuando el despecho te obstina y arrancas del corazón todo aquello que lastima. Yo que lo canto y lo bailo, lo grito con mi voz fina, porque pa' cantar un joropo se requiere disciplina, tener una voz bien clara, potencia entre las anginas, unos pulmones de acero y una actitud positiva. Joropo, siempre joropo, no hay quien te quite de encima. Arpa Eduardo Betancur. la tierra mía vino cabalgando esteros por valles y serranías desde el oriente lejano pasó por Andalucía arrancando los acordes de soleares y alegrías romance, tona, saeta, tango, polo y bulería y se vino hasta estas tierras cultivando simpatía de aquellos grandes guerreros llaneros con gallardía. Llaneros con gallardía que defendieron la patria del yugo que lo oprimía. Por eso es que mi joropo está lleno de valía. Y entre historias que uno cuenta que parecen fantasías, está plasmada la huella en toda la geografía de mujeres valerosas que dieron hasta sus vidas como estrategas guerreras, conspiradoras y espías. Otras cuidaban los hijos y brindaban compañía a los héroes de esta tierra que con coraje y hombre que con coraje y hombría nos legaron un pasado que nos da sabiduría para enfrentar el presente con pericia y con maestría. A fin de cuentas, compadre, seguiremos esta vía, la que nos marca el joropo, suficiente garantía de conciencia nacional, de solvente ideología. Mi patria 100% como Bolívar quería, joropo siempre joropo, fuente eterna de energía. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:08. Así suena la Navidad en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pierdo la tradición de cantarte, virgencita, esta gaita tan bonita que nace del corazón. No pierdo la tradición de cantarte, virgencita, esta gaita tan bonita que nace del corazón. Pecho se agiganta cuando yo canto esta gaita. Siento una gran emoción, se me agita el corazón y mi pecho se agiganta. Bello y divino, porque tú eres la patrona de este pueblo maravino. A ti siempre expresaré este amor bello y divino, porque tú eres la patrona de mi pueblo maravino. Minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. bolivariano de casta, con poder de decisión y con la moral bien alta, un líder que en estos tiempos a este país le hacía falta. A este país le hacía falta, volvió la alegría a mi pueblo, se acabó el duelo del arpa, ya no hay nostalgia en el cuarto, ni dolor en las maracas. Ni dolor en las maracas, hay un nuevo amanecer, con trinos de paraulata, de rendajos y turpiales, y cantos de guacharaca, entre vuelos de gaviota, cabanes y garzas blancas, morenas y corocoras, chiricocas y matracas. Y el campesino apureño habla con la voz opaca, abrió su boca y se unió a ese clamor de tu patria, a ese clamor de tu patria, y está pregonando fuera la política barata y anuncia una nueva historia y el fin de los oligarcas. Y el fin de los oligarcas, se acordó de los centauros que nuestra historia relata, sabe que lleva por dentro ese coraje que espanta. Y el grito de vuelvan cara, se marchó para Caracas. Se marchó para Caracas, y el pueblo y el comandante viajan en la misma barca. Uno agarró el canalete, otro agarró la palanca. Otro agarró la palanca, adelante compatriota, que con la ayuda del Taita rescatarás la nación. Donde ayer hubo oro y plata, en honor a don Miranda, el que murió en la carraca, y al gran genio caraqueño Santa Marta, demuestra que tú sí tienes sangre del bravo Maizanta. La 1:16. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Las mujeres más hermosas.